un poco vago y atorrante, que vive de ilusiones, pero es lo que tenga alcance. No tiene ambiciones, solo tiene su guitarra, con ella dice cantando lo que no se viene hablando. Por ella canta el amor, le canta a Dios y a la vida, y le canta a las mujeres, y que lo sanaron de herida, y buscan un amigo, el padre que nunca tuvo, para que pudieran guiar, y no de tan loco la vida. Se siente más a mí cuando más lo necesita, y por sus espaldas critica su manera de pensar, y siente que le da y se le viene encima, le tiene miedo ser viejo y no poder seguir cantando, porque con su voz quiere llegar al corazón, para que como él sigan creciendo en el amor. Y ese soy yo, y no pienso cambiar, será siempre un soñador, un poco vago y atorrante. Y ante Dios, y ante Dios y cualquier mujer que por alguna razón me llegue a querer, he de jurarle que toda mi vida, que toda mi vida será un romántico, ¿eh? Las palmas arriba con este final. Muchísimas gracias a todos, a todas. Y que Dios los bendiga. Nos vamos a despedir de aquí de Tornado con los gritos de todos así. Cerrando este compacto, agradeciéndoles a todo el fan club de todo el país y a todos ustedes por acompañar y disfrutar todas estas canciones y todos esos éxitos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Solo me quiero decirte.